somewhere, somehow. Cause I'm all that I could take. Pity for pity's sake. Some nights get me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't leave a lot to try any longer? Do what you want to. Girl, put your record. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1989, Sir Elton John, con un tema que fue número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Del álbum Sleeping with the Past, la canción Sacrifice. Vamos a continuar ahora con algo de 1999, que de por sí es un remake de un clásico original de 1969, de la banda The Guess Who. Lenny Kravitz hizo esta versión para la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, con Mike Myers y Heather Graham, dirigida por Jay Roach. Esto es American Woman. American woman, stay away from me. American woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do. Spend my time going on with you. Now, woman, stay away. American woman, listen what I say. American woman, get away from me. American woman, mama, let me be. Don't come knocking round my door. I don't wanna see your shadow no more. Cause the night's getting hypnotized. Sparkle someone else's eyes. Now, woman, get away. American woman, listen what I say. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En